Versículo 1, mi hermano Ishma. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Adonai y me llevó allá. En visiones de Elohim me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir de aquel varón, que aquel varón tenía en la mano, era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura y de otra caña. Hasta ahí. Después. Ya la mayoría de todas estas vienen a ser medidas. Nos está mencionando acerca de unas fechas en las cuales nos está mencionando que va a venir a ser construido lo que es el templo del Elohim vivo. El Elión. Nos está ubicando aquí en el tiempo, dice que en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada. El día en que la ciudad fue conquistada, el día en que la ciudad fue conquistada fue en el año 606. En el año 606 la ciudad fue conquistada. Nos dice, posteriormente, tenemos que contar hacia abajo, hacia atrás, en retroceso. En el año 25 de nuestro cautiverio, quiere decir que si ellos fueron cautivados en el año 606, le vamos a restar 25 años, porque se cuenta hacia atrás. Y nos va a dar el año 581. En el año 25, o sea, en el año 581 de ese año estoy hablando, les dice el profeta, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada. Si nosotros a los 581 le sumamos estos 14 años más, entonces nos va a dar el año 595. En ese año de 595, destruida totalmente la ciudad. En el año 606 nada más fueron llevados en cautiverio, pero en el año 595 fue totalmente la ciudad. Esto nos lo dice en el Segundo de Reyes capítulo 24. Segundo de Reyes capítulo 24 verso 14 en adelante. Aquí nos habla del año 606 cuando fueron llevados en cautiverio. 11 años fue destruida la ciudad en el año 595, según lo que nos está diciendo allá el profeta Ezequiel. Verso 14 en adelante, esto sucedió en el año 606, llegó Babilonia y destruyó la tierra de Judá. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Jamutal, hija de Jeremías, de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Adonai, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino, pues, la ira de Adonai contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Esto que nos está mencionando dice que este rey, ¿cuánto tiempo gobernó? ¿Sedequías? 11 años. Nos está mencionando aquí la escritura que en el año 606 llega el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y transportó a toda esta gente. Posteriormente, dice que en el año 595, que es 11 años después, ya que concluyó de gobernar este rey, porque se rebeló este rey en contra del rey Nabucodonosor, y el rey Nabucodonosor destruyó. Entonces fue destruida también la ciudad, y todos los que estaban ahí. Eso nos lo dice el capítulo 25, versículo 1 en adelante. Esto sucedió en el año 595. Adelante. ¿Ya? Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Adonai y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a todos los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Adonai, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Adonai, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Adonai, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla. Hasta ahí, mi hermano. Aquí nos está mencionando cómo es que regresó Nabucodonosor y entonces destruyó toda la ciudad. Y solamente quedaron ahí los pobres de la tierra. Con los otros que puso que pusieron para trabajo este Nabuzaradán. Pero aquí ya nos está hablando de cuando Nabucodonosor, al principio de 606, se llevó una gran cautividad. Dejó un rey que lo puso él. Por 11 años gobernó este rey y después se rebela en contra de Nabucodonosor. Viene Nabucodonosor y destruye la ciudad totalmente, transportando todo lo que quedó hacia Babilonia. Esto es de lo que nos está hablando el profeta Ezequiel. Nos está ubicando totalmente en el tiempo. Dice Ezequiel capítulo 40, versículo 1. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Adonai y me llevó allá. Y dice que le mostró las visiones. Ya aquí ya el profeta Ezequiel ya está en la tierra de Babilonia. Nos está hablando en el año 581. Ellos fueron transportados en el año 606. Nos está hablando en el año 581, 25 años después de que fueron transportados. Y nos platica que en el año 595, que es 11 años después del 606, fue destruida la ciudad totalmente. Dice que lo llevó en visiones. En visiones de Elohim me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte del sur. Posteriormente nos empieza a mencionar de medidas para la construcción de este templo, el cual el Señor va a edificar. De aquí nos vamos a saltar porque son puras medidas de las cámaras y de todo lo que edifican. Nos vamos a saltar al capítulo 44, versículo 1 en adelante. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Adonai, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Adonai, Elohim de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Adonai. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y he aquí la gloria de Adonai había llenado la casa de Adonai, y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Adonai, hijo de hombre, pon atención, y mira con tus ojos, y oye con tus oídos, todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Adonai, y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa, y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con vuestras abominaciones. Hasta aquí nos están mostrando cómo es que ya les empieza a decir, la gloria del Señor llenó esta casa, esta segunda casa. Lo que queremos ver es quién edifica esta casa de la cual nos está hablando aquí el profeta Ezequiel. Porque muchos utilizan de estos textos para decir que este templo es el tercero, el cual va a venir a ser edificado en el tiempo del milenio, cuando el y esto en realidad no es así. Es precisamente lo que estamos viendo ahorita. Te escucho. Hermano, entonces ni siquiera o sea que el templo siempre fue el mismo, siempre se debería haber edificado el mismo. Nunca fue otro. Claro, mi hermano. Aquí en este momento, el Señor lo está mandando. El Señor está mandando que edifiquen este templo. Pero esto ahorita vamos a comprobar cómo es que se lo manda edificar a Zorobabel y a Salatiel. En los tiempos de Zacarías, en los tiempos en que regresan de Babilonia. Ahorita lo vamos a ver. Esteban, este templo... Te escucho. ¿Por qué se los manda a ellos? ¿Por qué les manda a ellos? ¿Por qué les manda a edificar este templo? Porque acuérdate que siempre ha tenido un lugar para sus cosas, que están consagradas para él. En un principio él mandó que se edificara el Mishkan, o la tienda de reunión como se le conoce. En un principio mandó que Moisés edificara esa tienda entre cortinas. Posteriormente, el Poderoso le manda que edifiquen este segundo templo a Zorobabel y Salatiel, pero con órdenes totalmente diferentes a las que tenía el templo de Salomón. Este tenía modificaciones, tenía paredes intermedias para que los gentiles no entraran, ni todos los que eran impuros podían entrar a este templo. Este ya es una ordenanza totalmente del Poderoso para edificar este templo, pero es muy diferente al que edificó Salomón. Esta casa que está mandando edificar el Señor es totalmente diferente, e incluso cambian las órdenes que se les dan a los sacerdotes, cambian de las órdenes que tenía Moisés y de las órdenes que tenía Salomón, cambian totalmente. Nos está mencionando, les está diciendo a ellos, le vas a decir a casa que ya basta de que hayan metido extranjeros y que hayan metido incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Ya basta, ya no lo voy a permitir más. Estas órdenes que está dando aquí, vamos a seguir leyendo para que nos mencione quiénes son los que van a oficiar en este templo, de qué tiempo lo está hablando. Versículo 8 en adelante, mi hermano Ishma. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Adonai el Señor. Ningún hijo de extranjero, y circunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Adonai el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré, pues, por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella haya de hacerse, más los sacerdotes, levitas. A estos sacerdotes levitas, a los que se contaminaron en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de cada uno de los reyes de Israel, se contaminaron o sirviendo a los ídolos, dice que ya no le van a servir como en esta segunda casa, no le van a servir para tocar sus cosas santísimas, sino solo como porteros, como aquellos que van y matan los animales, con servicios totalmente alejados de parte del Señor. ¿Quiénes son los que van a estar más cerca de él? Versículo 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai el Señor. Hablando de la descendencia de Sadoc, ¿cómo vamos a encontrar esta línea en la historia? Si nosotros la buscamos, nos está diciendo acerca de este templo, el cual van a levantar en este momento, en el tiempo del cual está hablando. Mas a los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre del Señor. En el tiempo de David, de Salomón, de Ezequías, en el tiempo de Usías, en el tiempo de los reyes de Israel, se apartaron todos estos levitas, se apartaron y fueron y les adoraron a ídolos. El poder enoja con ellos y los deporta a Babilonia. El año en el que está gobernando el rey David es el año 3000 aproximadamente. En el año 606, hablando de 400 años aproximadamente, todo ese tiempo estos sacerdotes sirvieron mal delante del Señor. El Señor se enoja y en el año 606 viene y los destruye el rey de Babilonia. Pasados 70 años, que era la cautividad que iban a pasar en Babilonia, regresan a su tierra para volver a edificar un templo para el Señor, un templo totalmente diferente al que edificó Salomón y al que edifica Moisés en su tiempo, pero ya orden totalmente del Señor para edificar este segundo templo en este tiempo. Dice que los sacerdotes hijos de Sadoc son los que van a ministrar en este segundo. Para que nosotros encontremos este Sadoc, vamos a Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 10 al 15. Y Juanán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa de Salomón, edificó en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Ahitob, Ahitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Hilcías, Hilcías engendró a Azarías, Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue llevado cautivo cuando Adonai transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Hasta ahí. Dice el verso 12. Y Ahitob, estamos hablando de la línea del sacerdocio. Si ustedes leen desde el verso 1 en adelante, es toda la línea del sacerdocio de todos los sacerdotes que existieron al servicio del Señor en el tiempo antiguo. De estos nos está diciendo. Verso 12, Ahitob engendró a Sadoc. Dice, la descendencia de Sadoc va a ser la que va a estar ministrando en este tabernáculo. Ahitob engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Salum. Salum engendró a Hilcías. Hilcías engendró a Azarías. Azarías engendró a Seraías. Y Seraías engendró a Josadac, y Josadac fue llevado cautivo cuando el Señor transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Josadac es el que es llevado cautivo. ¿Se acuerdan que leímos Reyes, donde nos está diciendo que llegó el rey de Babilonia y se llevó cautivos a muchísima gente? Entre ellos iba Josadac, el sumo sacerdote de ese momento. de este Sadoc, aquellos que iban a ministrar en este segundo templo. Llega el rey de Babilonia y se lo lleva deportado. Allá Sadoc tuvo descendencia hasta llegar a Josadac. Josadac es el que fue llevado en cautiverio. Josadac es el que tuvo descendencia en la tierra de Babilonia. Esdras, capítulo 3, nos habla del regreso, de cuando regresaron nuevamente a su tierra. Esdras, capítulo 3. Vamos a leer capítulo 2, verso 1, nada más. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Estos son los que volvieron, y nos da los nombres de todos los que volvieron. Capítulo 3, versículo, verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Elohim de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moshe, varón de Elohim. Hasta ahí. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, el Josadac que descendía de este Sadoc, que fue transportado hacia Babilonia, y que este muere allá en Babilonia, y regresa su hijo, Jesúa, hijo de Josadac, hijo de Sadoc. Y Jesúa es puesto para ministrar en esta casa. Aquí nos dice en Esdras, capítulo 3, versículo 2, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, que era príncipe de Judá en ese tiempo, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Elohim de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moshe, varón de Elohim. Estos varones, Jesúa y Zorobabel, vinieron a edificar la casa del Señor. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. De Esdras, ¿verdad? Sí. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Adonai, Elohim de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos... Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Elohim de Israel. Oyendo que los enemigos de Benjamín, que aquellos que regresaban de la cautividad iban a edificar el templo, el templo que les está mandando en Ezequiel capítulo 4, pues en ese templo tenían que ejercer el servicio los hijos de Sadoc. Sadoc en su línea llega hasta este Josadac. Josadac es deportado a Babilonia. Regresa de Babilonia Jesúa, hijo de Josadac, de la misma línea de Sadoc, para ministrar en este templo, el cual del cual está hablando el profeta, versículo 12 en adelante, mi hermano. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Elohim. y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Elohim, sino que nosotros solos la edificaremos a Adonai Elohim de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de... ¿Quién los mandó que edificaran este templo? Ciro, rey de Persia. Acuérdense que llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquista lo que es Judá. 70 años después llega el rey de Persia, Ciro, y les da libertad a los judíos para que regresen a edificar el templo. En Isaías capítulo 44, versículo 26 en adelante. Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá: reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Este rey llegó y les dio la orden. Una vez que llegó y conquistó Babilonia, entonces viene a la tierra de Judá y conquista la tierra de Judá. En ese momento, el rey de Babilonia tenía su dominio sobre la tierra de Judá. Viene y posteriormente este rey les dice: tienen que regresar a su tierra y edificar Jerusalén, y también edificar la casa al Señor. Por eso está diciendo que el rey Ciro es el que les da esta orden de regresar a edificar Jerusalén. Regresemos a Esdras, versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Elohim, sino que nosotros solos la edificaremos a Adonai Elohim de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes, escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes: tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fuesen levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres,

la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Elohim en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Continúa para que se entienda toda la historia de lo que nos está diciendo. Porque la casa fue detenida, regresa y posteriormente el profeta Ageo y el profeta Zacarías empiezan a profetizar y a mencionar que esta casa tiene que ser edificada. Entonces empiezan a volverla a construir otros enemigos para echarles en cara que no tienen que edificar. Vuelven ellos a mandar cartas, pero ahora al rey Darío. Al rey Darío vuelven a enviar estas cartas para que revise en los documentos del rey si era él mandado a edificar esta casa. Va a la revisión, capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Akmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Elohim, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Elohim, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Elohim. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setarbosnai, y vuestros compañeros los gobernantes que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Elohim, y que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Elohim en su lugar, y por mí es dada orden de que de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Elohim, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos al Elohim del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Elohim del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Elohim que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Elohim de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido al de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Elohim con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Elohim 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Elohim en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moshe. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios. Prácticamente nos está mencionando cómo es que acabaron de edificar esta casa que había sido suspendida por un tiempo. Esta casa es la que el profeta Ezequiel en su capítulo 44. Vamos a Ezequiel capítulo 44. Es ahí donde en realidad este templo del cual nos está hablando no es futuro. No es futuro como hablando de un tercer templo, sino que nos está hablando del segundo, del que edifica Zorobabel y Salatiel. Porque muchas veces se utilizan de estos textos para decir que va a haber un tercer templo, pero este templo del cual nos habla, este templo ya fue edificado. En realidad no va a haber un tercer templo. Va a existir algo semejante a lo que tenía Moisés, pero no va a venir a ser edificado un templo como estos de los cuales nos está aquí. Ezequiel capítulo 44, versículo 15 en adelante. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salga al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos, para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y no se Esto en el tiempo antiguo no se hacía. Se santificaba al pueblo con esas vestiduras, y cuando santificaban al pueblo, a un pueblo que era injusto, pues era como presentar una ofrenda totalmente delante del Padre. Por eso es que les dice, de aquí en adelante ahora van a dejar sus vestiduras adentro, para que no santifiquen al pueblo. Precisamente por eso, porque en el momento en el que ellos y salían al pueblo y lo santificaban, si alguno de entre estaba impuro, contaminaba a todo lo que... Entonces estos sacerdotes, en el momento en el que salían y purificaban al pueblo, si alguno estaba impuro, su ofrenda de estos sacerdotes se hacía impura. Por eso les dice, ahora van a dejar vuestras vestiduras adentro. Ya no van a santificar al pueblo. Versículo 20. Y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes... No se recortarán, no se raparán totalmente su cabeza, ni dejarán crecer el cabello, ni muy grande, ni muy chico, sino que lo recortarán solamente. Esto en la antigüedad no era así. Levítico capítulo 21, verso 5. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. No se cortarán su cabello en su cabeza. No harán tonsura, no harán cortadura. No les era permitido que se cortaran el cabello, ni aun la barba, ni que se despuntaran la barba. Esto era en el tiempo antiguo. El sacerdote era totalmente de su pelo completo y de su barba completa, no se les permitía cortárselo. Posteriormente viene esto, y ahora se les dice ni muy grande ni muy chico. Viene a ser totalmente intermedio. Ezequiel capítulo 44 verso 22. Dice, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Aquí dice que ya toma a la viuda de un sacerdote en el tiempo antiguo, ni la viuda de un sacerdote. Solo podían tomar mujeres vírgenes. Capítulo 13, verso 13 y 14, mi hermano. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda ni repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. No se podía tomar las viudas, ni aun la viuda de un sacerdote, no se podía. Pero con estas nuevas órdenes, en este nuevo Mishkan, en este nuevo templo que se hizo, vienen estas nuevas órdenes, entre las cuales les está diciendo, allá se les había dicho que no se cortaran el cabello ni la barba. Aquí les digo que ya no se cortarán el cabello, pero tampoco lo dejarán crecer, sino lo tendrán que recortar. Allá se les decía que podían santificar al pueblo con sus vestiduras, aquí ya no. Allá se les no se podían casar con ninguna viuda o repudiada de alguno, ni prostituta. Y aquí les dice que ya pueden tomar las viudas de algún sacerdote. Versículo 23. Y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mi juicio. Juzgarán y mis leyes y mis decretos juzgarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, o hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación, le contarán 7 días. Y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice el Señor. Y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad. Pero no les daréis posesión en Israel, yo soy posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos, y las primicias de los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa ni desgarrada, así de aves como de animales, comeréis los sacerdotes. Estos sacerdotes, los cuales dice el verso 15, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc. ¿Quién fue el padre de Sadoc? Mi hermano Ishma, mi hermano Alexander, mi hermana Varinia, mis hermanas, mis hermanos. ¿Quién fue el padre de Sadoc? Aitob, ¿no? Aitob fue su abuelo. No, está en Crónicas 6, 12, que dice Aitob engendró a Sadoc. Ah, sí, cierto, es que te pregunté mal. ¿Quién es el descendiente de este, de Sadoc? Salum. De la línea de los que regresan del cautiverio. ¿De los que regresan? Sí, de los que regresaron del cautiverio. ¿Quién es el descendiente de Sadoc? Esdras capítulo 3 verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y era Jesúa, hijo de Josadac. Jesúa es hijo de Josadac. es el que viene del cautiverio, porque Josadac fue llevado cautivo. Primera de Crónicas 6, verso 13. Ajá, dice, y Josadac fue llevado cautivo cuando Adonai transportó a Judá y a Jerusalén por mando de Nabucodonosor. Y en Esdras ya te está diciendo que todos los que regresan. Ahora, si lees el verso 12, de ahí de Primera de Crónicas, capítulo 6. Aitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum. Salum engendró a Hilcías, Hilcías engendró a Azarías, Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac, Josadac engendró a Jesúa. Jesúa, el cual está ministrando en el templo, en el segundo templo, junto con este, Zorobabel, como nos lo está mencionando. Es aquí donde nos damos cuenta que no está hablando del tercer templo, sino está hablando del segundo templo, en el cual iban a ministrar los descendientes de Sadoc, que es este Jesúa. Jesúa y sus hermanos. ¿Sí me di a entender, mi hermano Alexander? Mi hermano Ishma, mi hermana Varinia, mi hermano Luis, mi hermana Claudia. Escucho. Salud, pero... mi hermano Douglas. Sí, yo entiendo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que este capítulo de Ezequiel, capítulo 44... argumentan muchos que nos está hablando del tercer templo y en realidad no es así. Viendo ya la descendencia y la línea que nos está hablando, pero del segundo templo, el templo que es edificado por orden del rey Ciro, hablando del mismo que está mencionando aquí con respecto a este Zorobabel, que es hijo de Salatiel, y Jesúa, que es hijo de Josadac. Josadac, que es descendiente de este Sadoc, el cual venía a ser sumo sacerdote para ministrar delante del Señor en la presencia de él. Este es el segundo templo del cual nos está hablando aquí. Mis hermanos. Bueno, mis hermanos, pues si ya se entendió esto, si ya no quedan dudas, o díganme si quedan dudas y las vemos. ¿Les quedó alguna duda que estamos viendo? No. Bueno, entonces vamos a concluir aquí, mis hermanos. Cuídense mucho, que el Poderoso lo bendiga.